¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, ¿cómo? Querido. Recién hacíamos estamos un comentario genial. Del frío, pero el frío... En Buenos Aires ya veníamos con lluvia, así que sí. Bueno, ya preparados para el... Para igual el 9 grados cuando salimos. Preparados para la fresca. Sí, pero copado de estar acá nuevamente. Sí, una cosa nos quita la otra, ¿viste? Uh-huh. El frío es una cosa. Y estemos bien y felices otra. Es otra, ¿verdad? O sea, no desvíen la información. Es cierto. Ah, está a caballo regalado, ¿sí? No se le miran los dientes. Bueno, ¿los agarra en qué etapa? ¿Qué están en plena...? En la plena decadencia. No, pero... siendo pronunciado... Loco, vas a tener que remar, no te hagas en serio, boludo. Acá tenés que remar. Estamos ¿qué cayendo? Venía a hacer ahora? No, ¡vete, boludo! Vamos, o sea, vamos, pongámosle... Podemos decir con tal frescura que nuestro fracaso sigue siendo un éxito. No, pero... No, estamos componiendo, ahora estamos haciendo los demos del nuevo disco... canciones nuevas, otras que habíamos compuesto al principio y las hemos recuperado después de mucho tiempo, que no entraron en los otros tres discos, ¿viste? Uh-huh. Así que estamos, la verdad que bien, muy contentos. Sí, Fer, muy contentos. Gracias. Sí, y una pregunta técnica, ¿se ayornaron con el tema de tener el, esta cosa que se llamaba en Estados Unidos y ahora todos tenemos el home studio, ¿no? El estudio de la casa, la computadora, sí. el sistema de grabación, que todos los músicos más o menos demean así, ¿no? Hacen sus demos y el laburo... No, nosotros no... O sea, yo tuve estudio y siempre tuve estudio home. Y bueno, claro. Él no. No, pero, no me interesa. No. Pero, ¿sabes qué? A veces entiendo que cuando vas a hacer una canción... Nosotros agarramos, ahora últimamente, agarramos el teléfono. Mira. Y tocamos y afianzamos la canción ahí. A pesar que tenemos sistemas digital, está el Zoom, están los otros que los tenemos. Pero ir a buscar, programar, pensar que 44.1 o sí. 98 o 190.000 me jode. Y cuando estoy pensando en todo eso ya se me fue el acorde. La melodía, la armonía, ya viste, entonces no manejamos dentro de todo bien. Para hacer el demo final nos metemos en estudio. Claro. Como que la creatividad la dejas más a flor de piel en el momento y apretar el telefonito, el microfonito, ya te grabás. Imagínate. Bueno. Sí, si encima que es escasa, voy a perder tiempo en buscando tecnología, o sea, quedará, fue. Hoy, más temprano, yo les cuento, porque pasó acá, hubo una conferencia de prensa de mujeres organizadas por la búsqueda de una de las mujeres que está desaparecida hace un año, ahora el lunes. Hoy se cumplió otro año de otra mujer que fue también desaparecida en la zona. Sí, el nombre era... Silvia Vázquez Colque. Exactamente. Y terminada la conferencia puse El amor nos salva, una de las canciones que ustedes han compuesto, y una de las oyentes... como que agradecía que pudiéramos ahí llevar por ese lado también la cosa. A este contexto en realidad les quería preguntar si esta situación que hoy vemos de país, a ustedes se les penetra en las canciones y inevitablemente uno lo termina plasmando. Y sí, viste, porque de alguna manera nosotros estamos dentro de eso y estamos más cerca de la bala que el revólver, viste. Siempre ha sido así, estamos más cerca de los desposeídos que de los tipos que tienen poder. Así que a nosotros esas cosas nos conmueven también, obviamente, cruzan nuestra obra, son parte de ella también. Y en ese caso, en esa canción, ¿de dónde surgió, si puedes...? Mira, esa canción surgió de alguna manera, cuando hablamos con Tilín, de decir, bueno, hay un cliché que todo el mundo dice, el hipismo al poder, o esa cosa vaga que significa el amor, el cliché que se vende con el amor, se venden desde dentífricos hasta chocolates. Uh-huh. Pero creemos firmemente con Tilín que la cosa pasa por ese espacio, ¿no? Por entregar el corazón, escuchar más, escucharse menos uno, estar menos en el soliloquio y escuchar a mucha gente que la está pasando muy mal. Y bueno, de alguna manera, ¿viste? La batalla, ¿no? De alguna manera para nosotros es un canto de esperanzador, pero también es un compromiso serio, ¿viste? Estar en pos de algo, en pos de justamente de la comprensión, de atender las necesidades del otro. Ah, bueno. Está callado, Rolín. Cosa que está escaseando, ¿no? Totalmente. ¿Qué ¿Con qué se va a encontrar la gente hoy en el Centro Cultural? Qué buen, a partir qué de buen media, mate, ¿no? Rolly. ¿Viste? Bueno, sí, con, dos personas geniales, divinos. Sí. Humildes. Ojo con este que es cuervo, ojo, ¿eh? Ojo. Yo soy el atleta del amor, por ejemplo. El atleta del amor. Él es el chacal de los colchones. Entonces, hemos venido a hacer un espectáculo de mayot y sonajero, digamos. Bien. Donde, bueno, yo hago stripper para el ANSES. Pero lo largo a las 4 de la tarde, pues ya lo dijiste. El frío, se me duerme. Y el frío. Claro, salí a las 3. El frío. Mira, Bob, fuera, es que, mira. La idea es nunca faltar el respeto, sino que nos riamos juntos, ¿no? Ahora, si no causa mucha gracia, me dicen y me voy. Venimos a traer lo mejor, porque nosotros hemos venido algunas veces y la vez anterior, que hay, es menester y es... ¡Hable, honesto, hombre, hable! Estoy emocionado, boludo. Este se quiebra en cualquier momento. No, pero puntualmente... No, quiero hablar yo. Pero dale, definí, boludo. No tengo por qué definir. No me lo están pidiendo ellos que saben. Vos no sabés ni hablar. No sabés leer, no sabés hablar. No querés laburar. No. Vivir de arriba. Estás colgado de la luz, del gas, del teléfono. Estás colgado de la perra. ¡Para un poco! Mira, uno de los lugares que realmente nos gusta y fuera de broma... es este lugar para tocar, porque siempre, siempre nos ha recibido con un exceso de amor inconmensurable y de respeto. Esa es la verdad. Vinimos la otra vez que habíamos venido con Morris, ¿no? Estaba Lebón, no me acuerdo, no, con Morris, ¿no? Morris. Ahí también, y la otra vez nos vinimos gracias a Fede Oliva, un músico, sí, un gran amigo, una gran persona, un gran pibe, y ahí mismo también Fernando Mantara gestionó ahí en un lugar precioso, en la afuera de la ciudad, en una chacra, con Sonia, con Marina. Con Marina. Y la verdad que veníamos hablando en la camioneta, no nos queríamos ir, de verdad no nos queríamos ir, ¿eh? No había posibilidad de cambiar el pasaje. Y nosotros teníamos un compromiso, ¿viste esos compromisos que no podés desechar? Así que se va a encontrar con los temas de los tres discos, lo que quieran escuchar, y temas nuevos del disco que vendrá. Esa es la idea. Bien. Porque la verdad es que lo queremos poner a consideración de la gente de Viedma. Bien. Esa es la verdad. Y de los músicos y del público en general, ¿no? Sí, sí, adelantar parte del laburo que se viene. Además es parte del show que venimos dando, ¿viste? Salimos los dos solos, sin banda, que muchas veces ya hemos venido en este formato así que estamos, nos sentimos muy cómodos y bueno, en esa línea vamos a continuar este show. El nuevo disco que está con cuántas canciones hechas, cuántas faltan, o no está cerrado, está en qué etapa está. Siempre nosotros tenemos muchas, siempre muchas canciones. Siempre. Estamos viendo hacer 12 o 13 canciones. Exacto. Estamos viendo, y hay unas canciones que hemos recuperado, como decía recién, de antes. Para ponerla, que hoy es el momento, temas que nunca entraron en los otros tres discos, y siempre con la sospecha que podían llegar a entrar en este. Así que estamos probando y estamos muy contentos, la verdad, porque siempre es lindo crear y generar la expectativa para uno, ¿viste? Y se hace eco también la gente, ¿no? Eso es precioso. Sí, con esto de que decía Walter, ¿no? De que, bueno, obviamente uno está atravesado en lo que escribe, está atravesado. Y con el tema de las letras, porque es algo que siempre con un amigo vamos como investigando, el tema de las letras, que la mayoría de los autores y compositores es lo último que, no sé si es el caso de ustedes también, que es lo último que se termina de apretar sí, sí, en la grabación de un disco. Sí. También coincide. Sí, o sea, también, que es casi sí, un tiempo. Sí. Igualmente, quiero decir, con todo respeto, que Orozco Barrientos hasta el último momento sigue ajustando todo. Sí, claro. Obviamente la letra, pero no tanto, porque ya también viene con una fuerte impronta, digamos. Digamos, se puede cambiar media palabra, una palabra o dos, nunca o jamás el concepto, es el concepto claro, o el sentido. Claro. ¿No? Claro. No es lo mismo casa que caza. Clarísimo. Sí. ¿Estuve bien? Muy bien, esa fue sí, tremenda, ¿eh? Negro, casa, la puse al casa, ángulo. Y la tuya, de bala y el revólver. Esa es buena también. Son genios. Más cerca de la bala que del revólver. ¡Es genial! Remontándonos un poco al inicio de su trayecto. Sí. Le contamos a la gente que los chicos estuvieron participando. Digo, los chicos. Sí, está y chico, bien. Chico. Sí, está bien. Los muchachos. Es lo que necesitan. Los muchachos. Sí, no, pero está bien. Muchachos. Estuvieron participando del Festival de Viña del Mar en el 2003. Hace 15 2003, años. 2003, ¿no? Sí, señor, 2003, febrero 2003. Sí. De alguna manera, eso fue lo que constituyó el dúo, ¿no? Porque nosotros éramos, siempre trabajamos juntos en términos de componer canciones y demás, pero era puntualmente para que los interpretasen otra gente. Y bueno, pero surgió lo de Viña del Mar, afortunadamente ganamos ahí, y ya surgió también la posibilidad del contacto con Gustavo Santaolalla y la producción de los discos, ¿no es cierto? Pero como que el espaldarazo fue Viña del Mar, sí. Ustedes ya venían laburando antes del 2013. Exacto. Componiendo alguna presentación esporádica por ahí, pero reitero, era la idea de hacer un cancionero propio fundamentado en los ritmos cuyanos, pero para que interpretasen de otra gente, no nosotros. Pero como no las interpretaba nadie, las colombianas. ¿Has trabajado con Daniel Martín en Mendoza? Exacto. Ah, sí, lo conozco a Dani. Bueno, de hecho, nosotros teníamos un dúo que se llamaba Caín con Daniel Martín. Ah, mira. Nosotros participamos en la película Tango Feroz. Un hombre temible. Claro, claro, un personaje. Un hombre temible. Temible. Labura mucho con Charlie de Sidney, un amigo con el que yo compartí banda. Entonces, amigo de Charlie también. Claro, somos amigos. Sí, ¿lo conocen a Charlie? Sí. Claro, ¿cómo lo vamos a conocer? Yo compartí la Peña Pop con él. Mirá, claro. Mirá vos. Claro, y con Dani compartí muchos momentos. Es una persona. Yo le digo que es el Woody Allen de la producción. Por los lentes, por los lentes, más que nada. Del rock de. Exacto. Es rock de la Argentina. Sí. Es divino, ¿no? Es además un talentoso. Un concepto de producción. Tremendo. Tremendo. Sí. Tremendo. Sí. Mirá vos. Qué bueno, sí, que conocen a Charlie también. Sí, un amigazo, un amigo. Sí, divino. Son divinos, son claro, grandes profesionales. Sí. ¿Cómo viene Fernando esta noche? 21:30, Centro Municipal de Cultura. ¿Cómo va la venta de entradas? ¿Dónde todavía quedan anticipadas? ¿No quedan anticipadas? Contame un poquito cómo quedan, viene bien. La verdad que al principio estábamos un poco temerosos, pero finalmente remontó la cosa bien. O sea, entendemos que el fin de mes, el principio de mes, el cobro, todo eso que influye obviamente en la gente. Pero gracias a Dios esta última semana ya hubo más difusión, estuvo bueno. Y bien, está bien la cosa, quedan todavía entradas, pero va a estar hermoso, va a estar cálido y bien de gente, así que nada, yo para mí, bueno, yo lo recomiendo personalmente, más allá de que conozco hace rato a ellos, pero el show en sí, el concierto está, es muy ameno, muy agradable, están como en el living de tu casa y te hacen sentir muy cómodo, así que lo recomiendo que estén todos ahí porque está muy bueno el sentido, el tratamiento de las canciones, de esa fusión que tienen los dos, este palo más rockero de Fer, el folclore del Tilín. Nunca dijo que somos buenos, viste, no. Que somos simpáticos, se van a cagar por mí. Vamos a tomar unos vinos. Unos vinicios, vamos a compartir unos vinicios. No, qué grande más. En serio, que vayan esta noche. Fer es... Y la entrada, para aquellos que durmieron y capaz que no la compraron, ¿qué van? ¿Media hora antes y va a haber una boletería? Sí, van a estar ahí a la venta en la entrada del Centro Cultural, 21:30 horas, puntual. La idea es empezar puntual, así que... Van a haber entradas a la venta ahí, 300 pesos están, ¿sí? Lo pueden conseguir en la puerta, si no, hasta las 6, 7 de la tarde van a estar en Viento Sur, una vinería que está ahí en la calle Belgrano. Siempre de vino. ¿Dónde va a estar? ¿Qué le parece? En una librería. En una farmacia. En una farmacia. La analogía de la bala y el revólver. ¡Ay, Dios! Y 300 pesos. Sí, basta de hablar de plata. Es más barato que la carnicería, igual. Sí. Claro. Un maestro. O sea, qué lindo. Sí, tiene razón. Nosotros queremos agradecer de verdad el gesto de hacernos la nota y todo y aguantar estos dos, pero. Realmente invitamos a todo el público que realmente vaya porque no sabemos si en nuestro último concierto hay problemas, ¿viste? Hay problemas de cartel. Salí para allá. Estoy empezando a hacer mi carrera solito. ¿Me entendés? No sé si me entendés. Acá lo tengo, tío. ¿Y vos qué mirás, loco? Claro, vení para el control. Voy a aprovechar que Manu se sacó duda de conexión, pero yo veía, hablando de así de repaso, compartieron muchas veces escenario con León Gieco. Y no sé si tienen contacto con León Gieco. ¿En qué anda León Gieco? Que no se lo escucha tan silencio. Sí, hace rato que no lo vemos a León. Pero sí, siempre un amigo, una persona para nosotros muy querida. Pero hace rato que no sabemos de León, no sabemos si está en el país. Vos me decías que andaba viajando, ¿no? Sí, estuvo viajando y bueno, no sé, creo que tiene una panadería, no sé. Cambió de rubro. Un zoológico, está lleno de gatos. No, León siempre, bueno, con su coherencia de vida y su obra, ¿no? Siempre. Bueno, es verdad, hace mucho que no. Sí, junto con Antalaya, grandes bisagras de la unión de rock y de folclore, ¿no? Los precursores. Son ellos. Y generaron una gran cofradía entre el ambiente musical, porque esa unión generó amistades, no solo arte, sino generó amistades, pensamiento. Sí, exacto, una corriente de pensamiento importante. Claro. Exacto. Sí. Bueno, nosotros hemos admirado esa corriente, ¿no? Esa corriente de pensamiento, de actitud y de entrega hacia la música. Y porque yo siempre pienso que la música es el otro. O sea, cuando vos pensás que tenés la música atada, se te acabó la música. Uh-huh. Yo sí creo que la música es el otro también. Porque si no, o sea, en este caso, lo que hacemos nosotros... como decía Fernando, y tenés que escuchar a los otros. Y ellos han sido los precursores de un movimiento artístico, cultural, de pensamiento y de ideología y de convicciones, donde nosotros venimos en algún punto no a continuar, porque ellos están activos, sino a prendernos de esa impronta, ¿no? Y bueno, generosamente ellos nos han siempre abierto las puertas. Que también es otra gran enseñanza. Sí, bueno, claro. Ellos son fundamentales. El abrir la puerta, ¿no? León, ¿no es cierto? Y ese aprendizaje también Mercedes Sosa. Ella, claro. Viste, era una entidad convocante y de Charlie. Ni hablar, ¿viste? O sea, bueno. siempre compartir y eso es también el tema. Cuando, esto de fusiones y demás, y hoy se ve una escena musical que está muy marketingada, que va mucho con imagen y todo, ¿cómo se van llevando con eso? Bien, pues la música del otro. Está perfecto. ¿Por qué te tienes que joder? Yo cuando veo, ¿sabes qué me molesta a mí? El que no canta... con sentido, aunque no importa que estás, obviamente no te voy a me puede o no gustar, pero a mí los formatos, y yo creo que también es nutritivo para que la gente tenga un abanico de cosas y pueda elegir y pensar que estoy haciendo bien yo y que estoy haciendo mal yo, no respecto al otro, sino respecto a mí, para estar criticando al otro. Ese es mi pensamiento. Gracias, Raúl. No, Fer. Gracias, no, Raúl. No, Fer, no. Bueno, y en, son de esto, de la música celeste. ¿Qué le pegué así? Le suena el plástico, 0 kilómetros. Está bueno. Decíamos que repasaban de las veces que han venido y remarcaban que han sido músicos los que lo han traído. ¿Pasa mucho sí. que son músicos los que se ponen en carne de productor para poder llevarlos a otros lados? Muchas veces sí, coincide, ¿viste? Porque, digamos, nosotros no somos muy populares, entonces hay una gente ahí, un sector de los músicos que bueno, no nos quieren mucho y alientan para que la cosa siga funcionando. Pero sí, nosotros tenemos también, nuestra parte también en ese aspecto es mucho más amplia, ¿viste? Nos gusta trabajar de esta manera también. Este, con gente conocida, con gente que sabemos que, y que, admiramos que entiende también, ¿no? Y que admiramos, exactamente. Parte de eso también. Bueno, esto es lo que te decía recién. Uh-huh. Los formatos del jalo, ¿qué es eso? O sea, nos llama Fernando Rocío y nosotros venimos. Antes teníamos que, no sé, en un momento, miles de exigencias, ¿viste? 40 contratos, 90 sábanas de verdad lo digo, ¿eh? Uh-huh. ¿Dónde están viviendo ahora ustedes? ¿En Capital? En Capital y en Mendoza. Nos repartimos ahí. Sí. ¿Qué viene después de esto? ¿De Viedma dónde? De Viedma estamos viendo ir a, bueno, ya meternos de una, ¿no es cierto?, este mes a terminar de demiar y empezar a grabar el disco, eso es prioritario. Y después ya salir, sí, ya con el disco encima, empezar a hacer una pequeña gira, ya con la intención de presentar oficialmente el nuevo disco. Bien. Pero no es que haya fecha ya con... No, pero... No aparece, no tenemos... Teníamos una peña en Bangladesh, viste, pero se cayó... Les cayó mal el locro el año pasado. Pero, las peñas en Bangladesh son muy buenas. Son muy buenas. Ya tuvimos un par de veces ahí. A ver, lo negro, que parece lo hago. Con una barba. Sueño, Pulpa, Tito. Y Tinto. Y ahora que venga. Mirá, el no cuaderno. Ajá. No, estamos ahí, vamos a ver. Che. Teníamos pensado. Blanco. Malbec. Malbec. ¿No? Rosado no da. O Ra y Fer. Ra y Fer no está mal. Para ampliar, ¿viste? Queremos meter más al mundo en el mundillo pop. Ra y Fer está bueno. Ra. Vamos a ver. No, pero no, la verdad que nunca. El nombre del disco siempre termina. Como la frutillita, más de, sí. Voy a hablar de las letras al final de. Es lo que va cerrando. Sí, totalmente. A excepción de Tinto, que ya lo habíamos elegido un poco antes. A los 15 años. Teníamos 13. Cuando mamá gerenciaba. Sí. Cuando mamá bebía. Este, de ahí. Y ese disco nos trajo enormes, bueno, como todos los discos, ¿no? Como la música, enormes satisfacciones, ¿viste? Sorprendentes satisfacciones. Acá en los últimos 7 años, 5 años quizás, se ha acentuado mucho esto de tener peña con bastante continuidad, ¿no? ¿Y cuánto, cada cuánto? Y casi y todos los fines de semana. Casi todos los fines de semana. Hay en los últimos 3 años sobre todo, me parece, ¿no? Sí, quizá un poquito más, ponerle que 4 o 5 años. Con fortaleza. Sí. Bueno, este fin de semana no hay nada, solo Orozco Barrientos. Solo Orozco, ¿okay? Barrientos. Solo Orozco. No hay nada más que Orozco Barrientos. Y se ha multiplicado la danza. Como es un qué hecho hermosa concreto. La danza. Muchos pibes, ¿no? Muchos chiquitos, ¿viste? Chiquitos y chiquitas. Qué groso, ¿eh? ¿Y eso ocurre a nivel nacional? ¿Ustedes lo van viendo en todos lados? Sí. Porque acá lo vimos como algo, ¿viste? Es la peña. Hoy en día, un lugar donde se junta la familia y demás. Sí, todos, sí, es la peña. Exacto, exactamente. Está pasando peña, también. Sí, en todos lados. Sí, en todos lados. Sí. Es el menos punto mal, de, ¿no? Sí, que la gente se encuentre y esos espacios terminan, viste, redefiniendo también todo, porque es donde, como decís vos, donde se junta la familia y donde va la gente a participar de una movida cultural, ¿no es cierto? Además, contarse también se mantiene prendido el fuego ese, aunque no le gusta, aunque les parezca cursi a algunos, queda encendido en algún punto la esencia de la cultura nacional. ¿Y si no qué? O sea, los otros pueden bailar Gorbachev y les queda bárbaro. Nosotros bailamos más y les queda como un culo. Estamos raros nosotros acá también, ¿eh? En esto del progresismo barato. O sea, no, si bailás, tap, sos una genia. Bailás una chaca, es una boluda. No, loco, eso está buenísimo, ¿me entendés? Eso está buenísimo en los chicos, como dice Rolly, es genial. Yo los veo y a mí me encanta verlos. A mí lo que no me gusta es lo otro de la cultura nacional. Claro, está bien. ¿Entendés? Claro. Pero esto es genial que los chicos bailen. Bueno, él era un gran bailarín. Yo, muy bueno. Muy buen bailarín. Muy bueno, gracias, pero bueno, de verdad, ¿eh? Pero largué porque me lesioné. Así que me dediqué a cantar. Negro, parece. Pero no lo bajo en la cama, en la cabeza, boludo. No es joda que la lesión de los malambistas, sobre todo, son bravas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Que no es joda que los malambistas a veces tienen lesiones graves. Claro, ¿no? Bueno, yo iba en una gira a Chile con un ballet. No voy a dar el nombre. Yo tocaba, tenía que tocar una canción, iba con Sandra March. Y había un tipo que se hacía, viste. Grosso. Las malambitas son. No, y caminaba así derecho el pecho. No, no, no toman agua. Toman agua, está en abstinencia total antes de zapatear de la presentación. No, no, está perfecto. Sí, sí, sí, sí. Pero este era, no sé. Era un star. ¿Viste? Era un Julio Boca, claro, del zapateo. Julio Boca. Pelito largo, barbita. Sobredimensionado. Ah, Él se veía al espejo y exagerado, yo veía. Exagerado, Julio Boca. Un exagerado. ¿Entendés? Era así y se disparaba de muy grosso. Bueno. Y yo tenía que tocar un malambo con otro amigo más, sí, y otro músico más. Y hacía toda una cosa como muy bueno. Con la no era tan buena. ¿Cómo? Pero después hacía una. No sé cómo le llaman. Un pas, no, una coreografía, una mudanza, pero con cuchillos. En Chile, en los hornitos de Maipú. Imagínate, los chilos. Oye, weón, puta weón, chuta, eres bueno, weón. Le ponen así, ¿no? Y empiezo, reagrandado. No, ya se lo escuché, y los clavo con pum, pum. Ah, no. Le clavan la pata, boludo. No. Y eso, no. Hecho con Sandra. Yo digo, ¿vos estabas tocando? Yo estaba tocando. ¿Y seguiste tocando? Dejé tocar. Dejé tocar. Porque eso lo merecía. Vos tenés que seguir tocando ahí. Sí, tocando. El sueño del pibe verde, pero todo este cabrón sin cosas en la boca. No le pasó nada grave, se lastimó bien. Se mandó la uña. Claro, la parte derecha del dedo gordo. El juanete. Mamá. Mamá. No, vos tenías que seguir tocando y salía rinqueando ahí como. No, se le parte en el vos. Si terminábamos durmiendo en una escuela comunitaria, nos tiraban los colchones al piso, yo feliz igual. Pero, ¿sabés lo que es estar con gente que se cree que es Gardel, loco? ¿No te pasa? Que no le importa, que no le, ¡no! Que no le importa, viste, el otro, no le importa compartir, se creen que son los mejores. Y bueno, no sé. No te siento que yo soy el mejor. Estamos charlando con el dúo Orozco Barrientos esta noche, 21:30, en el Centro Municipal de Cultura. Hoy en parte de la charla hablaba también de Caín y yo me sorprendí porque leyendo ahí buscaba y claro, hubo un momento de explosión que ustedes mismos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tango Feroz? ¿De qué? 93. 93. Debe haber sido un momento raro, ¿no? Para ustedes, cuando de repente, porque eso fue una explosión nacional, fue un producto nacional. Sí. Fue el primer gran cimbronazo que sufriste dentro de. Sí, no, y el único, digamos, porque la popularidad de esos términos no es aconsejable. Mirá. Sí. Era la canción que muchos escuchaban, ¿eh? El amor es más exactamente, fuerte, ¿no? Exactamente. Y nosotros participamos también cantando durante la película, cantábamos la versión de Vox Dei presente. Claro. Exacto. Así que, no, como experiencia fue alucinante, pero bueno, un rato, 15 minutos. Si te quedas en ese tren, viste, se complica. Claro. Es muy alienante. A mí no me cerró mucho la historia, ¿viste? Es entrar, es cruzar un espejo, es cruzar el espejo, ¿viste? Pasas al otro lado y ya las cosas no son como parecen. Es todo muy mediocre y también muy, muy, mucho caretaje, todo es todo mentira. Mira. Así que bueno. Pero no, dentro pero, de todo... Pero bien que te comiste tu... Que lo conocieron gente de verdad igualmente, ¿no? Sí, aprovecho. Esa no era esas pero son las mejores está, cosas. La peña no se me parece. No, nada, me acordaba, me imaginaba eso. No, pero no, es que grosso, grosso, claro, pero bueno, ya está, ya tú. Claro. Es así. Claro. Por suerte hoy en otra etapa y sí, exactamente. El otro día decía telefónicamente hablando con Rory que... Lo que más les gusta es esto, de que se divierten. Si no, cuando se acabe esta chispa de diversión, nos vamos, cada uno sigue su camino y fuiste. Exactamente, porque parte de eso, ¿viste? El combustible para nosotros es disfrutar lo que hacemos. La felicidad. El respeto, la felicidad, el cariño. De hecho, nosotros somos amigos más de 30 años. Entonces, viste, responde a eso también. El día que ya no da para más, sobremos lo primero en reconocer claro. Que el fuego se apagó, viste. Y se alimenta con giras, tocatas. Sí, nosotros discos, comidas. Comidas, ahí estaba lo que decía. Comer al lado del río. La mujer de Fernando es chef. Ah, hay una relación de conveniencia. Claro. En eso somos tres. No sabe lo que cocina. Bien. O sea, somos amigos antes que cualquier estrategia cultural, artística, profesional, comercial. Nosotros nunca nos habíamos planteado hacer nada juntos. Exacto. Solo ser amigos. Sí, o componer. Después para componer y después se dio que cada vez que nos juntábamos era una felicidad. Para él, por supuesto. Entonces, siempre amigos, antes que nada, ¿viste? Antes que la música, inclusive. Bueno, la verdad, gracias nuevamente por pasar acá. A apenas ustedes, recién llegado. Gracias nuevamente por escaparte y venirte acá un ratito a la mañana. ¡Qué grosso, Rolly! Y Manu siempre y ahí. Acá, ven, folclore y rock y mezclan sí, ellos dos todo el tiempo. Es que ya esas fronteras se terminaron, ¿no? Sí, yo prefiero el rock de todas maneras. Porque este no me cae muy bien. Ya hay diferencia. Es medio negro. Usa anteojos negros y este anteojos rojos. Me cae mejor Nuevamente, pero gracias. Igual tiene la mano grande. No me gusta tanto este tampoco. Qué grande. Y hoy, esta noche, recuerden 21:30. 21:30 los esperamos en el. Sí, los invitamos con muchísimo gusto. Vamos a tener invitados especiales. Uh-huh. Dos. No voy a hacer chiste. Lo pedí. Bueno, gracias, Osvaldo. No, gracias a vos, Fer. Gracias por venir. Orozco Barriento acá y esta noche en el Centro Municipal de Cultura, junto a Manuel y a Rory. Nuevamente, gracias. Un placer tener acá la mesa llena de músicos en la mañana de un día viernes, arrancando un nuevo mes. Y sí, bueno, señora. Tan necesario las charlas así también de siempre estamos acá con la radio comunitaria metida en el barro más que nunca. Seguimos metidos en el barro porque ustedes cuatro son la verdad que músicos que se meten en el barro, van y ellos están siempre con causas, tocando en cada una de las causas. Claro. Bueno, acá cuento, estamos, el que quiera, al menos acá estamos. Un encuentro que haya que ir a tocar ahora, ahí estamos. Gracias, un abrazo para todos. Un abrazo Fernando, por acercarnos a los muchachos. Gracias, loco. Gracias.